pasa si estoy a tu lado? No puedo soportar tu presencia. Se me inunda de penas el alma. Los recuerdos me turban la calma. Y también se enturbia mi conciencia. Me embriagabas con cálidos besos y caricias que me prodigaban. Mis deseos, tu pasión y embeleso, y tus cartas de amor son recuerdos que hoy añoro con tanta nostalgia. Por tu amor yo viviré en un mundo de ilusiones. Por siempre te buscaré, mujer en otros amores. Por siempre te buscaré, mujer en otros amores. Qué orgullosos serán nuestros hijos al ver a sus padres tan felices. Serán ramas de un árbol de amores, dulce savia nutrirá sus flores, pues de amor ya inundó sus raíces. Junto a ti, cuando hilos de plata en ceniza te adornen el pelo, y esa llama de amor encendida para ti mantendré siempre viva, y por siempre te diré te quiero.